Vocabulario. ¿Cómo decimos nosotros? Ropa, Annie. Clothes. Good, clothes. Y no clothes. Muchísima gente aquí lo pronuncia mal. Dicen clothes. No, es clothes. Clothes, muy bien. Un viaje de negocios. Business trip. A business trip. Un centro comercial. Shopping center. A shopping center. Center. Y no center. Vale. Un gran almacén. Department store. A department store. La publicidad. Advertising. Advertising y no publicity. ¿Cómo se dice escaleras? Stairs. Stairs, good. Un traje. Suit. ¿Y cómo se pronuncia? Suit. Suit. Suit. Oot, ok. Like boot. Suit. Suit. Exactamente igual que bota. Boot y suit. And finally, ciego. Blind. Blind. Significa ciego y como sustantivo significa persiana. Interestingly enough. Okay, let's go then. ¿Dónde compras tu ropa? Where do you buy your clothes? Good. Where do you buy your clothes? Mi jefe está en un viaje de negocios. My boss is on a business trip. Good. He's on a business trip y no in a business trip. Hay una buena tienda de ropa en el centro comercial. There is a good clothes shop in the shopping center. Good. El gran almacén más cercano está en el centro de la ciudad. The nearest department store is in the city center. Is in the city center. Good. ¿Cuánto gastas en publicidad? How much do you spend on advertising? How much do you spend on advertising? Con V y no B. Advertising. Advertising. Eso es. Gastamos dinero en algo. En inglés we say to spend money on something y no in something. Ok. Cambiamos. Ten cuidado cuando bajes las escaleras. Be careful when you go down the stairs. Tienes que llevar traje a la reunión. You have to wear a suit to the meeting. No puedo creer que el pianista fuera ciego. I can't believe that the pianist was blind. Annie, ¿cómo decíamos traje? Suit. Suit. Again? Suit. Suit. Good.